hablar, siempre hablo yo. Bueno, es un privilegio hablar. No es. Te estoy multando. Hablo mucho. ¿Quiénes siguieron para allá esta semana? Rohani. ¿Qué temas? Un maimar del Rebe, de la para allá, de este acá. Arriba abajo, ¿no, Rohani? Sí, habló eso. ¿Qué más? Creo que significa, tipo, leer ceja. Y también ayer. Fue eso. También. De eso, ¿no? De arriba abajo. Sí. No, de abajo arriba, sí. Lo relacionó con la teba y cómo todo era para purificar y... La teba la semana pasada, no sé qué, esta semana. Ah, la teba, sí, ¿por qué habló ayer, Fabio? ¿Vos estabas? Ah. No sé, por qué no me acuerdo. Hablo de Abraham, de Ismael, de Agar. Hay un poco de viento, ¿no? Sí. Bueno. Okay. Antes que vamos a Lechlecha, vamos a hablar un poco de la fecha de hoy. Ahora estamos entrando en el 7 de Heshvan. A ver, ayúdame. ¿Qué tiene que ver 7 de Heshvan? Se pide por lluvia. ¿Qué es 7 de Heshvan? No sé, Blumenfeld lo explicó, pero ya de martes a hoy. Rav Blumenfeld. Sí. ¿Sí? Rav Blumenfeld. Voy a defender a mis colegas. Ah, sí. ¿Y yo de mi Rav Blumenfeld? Sí, es de Blumenfeld. Ah. Vamos, ya Blumenfeld. Ah. Muy bien. Así que. Explicar a Blumenfeld. Que hoy se empieza a pedir por lluvia. ¿Por qué hoy? Porque. ¿Cómo que se cambia de barfengo? Como que se esperan a que las personas lleguen. No, Zayin. Zayin Heshvan en Israel cambian de barfengo. Se esperan a que las personas lleguen a donde tienen que llegar y ahí después. Oh, ahora está hablando. Tardaste, pero llegaste. Ahora pasamos miedo y no dejamos ya. Bueno, el Yom Tov de Sukkot, el Chag de Sukkot, Hashem juzga el mundo por el agua. Así que realmente, dice el Talmud, momento de empezar a mencionar. Lluvia es en Sukkot, el primer día de Sukkot. En la Midá hay dos asuntos: está Haskarat Geshamim y She'ilat Geshamim. Haskarat Geshamim es mencionar el poder especial que tiene Hashem, hacer llover y crecer toda la cosecha. Este se menciona al principio de la Midá, donde alabamos a Hashem. No es un pedido, sino así como mencionamos que Hashem tiene el poder de resucitar los muertos, Hashem cura a los enfermos, Rofe Jolim, Matira Sufim. Ata Gibor Lolam Hashem, cuando la Givurá de Hashem, uno de los Givurot de Hashem es Givurot Gishamim. La Givurá, este poder, esta fuerza especial de hacer llover. Hay tres llaves que Hashem no entrega al mismo tiempo a ningún ser humano ni al tzadik más grande. Hijos. Parnasá, la Gemara dice, es incluido Gshamim. Parnasá es Gshamim. Así que cuando alabamos a Hashem en el principio de la Midá, hay Haskarat Gshamim. Pero cuando se empieza, dice el Talmud, tenía que empezar el primer día de Sukkot, porque Bechag Nidonin Alamayim. Un poco acá en Sudamérica, especialmente en Argentina, tomamos como el agua, agua por todos lados acá. No sé qué porcentaje de agua dulce tenemos acá en Sudamérica. Pero en Eretz Israel nunca había exceso de agua. Hashem hizo las cosas ahí para que el yudí recuerde siempre que es dependiente de él. Una de las diferencias, sistema agrícola, Israel y Mitzrayim. Mitzrayim, el Nilu subía y daba agua a todos los campos. En Eretz Israel tenían que esperar a Hasdei Hashem. Nilus también a Hasdei Hashem, pero no en forma abierta. El agua hasta que miramos al cielo, que recordamos que dependemos de Hashem. Así que en Eretz Israel, este llevó hoy en día que también aprovechan cada gota de agua de mejor manera. Pero de otro lado, no se olvida nunca que todo viene de Hashem. Así que Haskarat Shamim es en Sukkot. Pero hay un problema. El mismo Hag de Sukkot, Hashem nos ordenó salir a comer en la Sukkah. Por lo menos a los hombres, las mujeres pueden zafar. No tienen ganas, se quedan en casa. Los hombres sí o sí tienen que ir a comer. No es tan sencillo porque la Torah dice la Sukkot Tishvu kol hayamim, el Shivat Yamim. El Talmud aprende el Sukkot Tishvu Shivat Yamim. Teishvu ke'en tadoru. Tienen que habitar la sukkah de la manera que habita en la casa. Un hombre casado habita en la casa con su mujer. Si había lugar a pensar que las mujeres también están obligadas a vivir en la sukkah. Tiene que venir un pasuk especial para decirnos no. Kol ha'ezrach de Israel. Aprendemos el ezrach y no las mujeres. Pero volviendo al tema, hay un mitzvah de comer en azúcar, no solo comer, habitar la azúcar. Si vamos a mencionar lluvia en Sukkot, el simán es el contrario de simán braja, es el opuesto de braja. ¿Por qué no podemos habitar en azúcar? ¿Quién? No, digo, es si hay lluvia, ¿por qué no se puede estar en azúcar? Como el Talmud dice, si uno está en Azúcar y llueve, es como un patrón que pidió a su sirviente un vaso de agua. Cuando le trae el vaso de agua, le tira en la cara. Es feo. Están en Azúcar porque Hashem nos dijo salir al Azúcar y ahí nos moja. Pero cuando uno está en Azúcar y llueve, es como que la mitzvah se cambia. Ahora la mitzvah es no estar en Azúcar. Como que hay un límite para la mitzvah de estar. No, si te molesta. No es así. Talmud dice, Hamitztaer patur min azúcar. El que sufre en azúcar es patur de azúcar. Recuerdo chiquitos, una de mis memorias de infancia, tuvimos un invitado en azúcar. muchacha crecida empezó a hacer teshuva. Y en Azucar, en Estados Unidos, cuando se pone un miel, siempre vienen abejas. Y este chico, este muchacho, tenía alergia a abeja. Y dice, si la abeja le llega a picar, tiene que llevarla al hospital, se hincha todo, es peligro de vida. Así que se puso loco. Había un rabino importante de Israel, inmediatamente dijo, anda a comer en la casa. Y no por pikuach nefesh. Pikuach nefesh, salvar la vida de uno, todos los mitzvot de la Torah son puestos a costado por pikuach nefesh. Pero por la mitzvah de sukkah, a mitzvah, si sufrís en la sukkah, son patos en la sukkah, no por lluvia, por cualquier sufrimiento, sea por un olor, sea por una abeja, sea porque hace demasiado frío o demasiado calor. Entonces, si llueve y sufrís, decimos, aunque sufre en azúcar, es para tomar azúcar. Dijo Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, ¿escuchaste de él? Gran Rebbe en Polonia. Amitzael, el que puede, es capaz de sufrir dentro del azúcar, es para todo el azúcar. Los Hasidim, cuando llovía, se quedaban en azúcar. Yo llamé a mi mamá de este Sukkot a preguntar cómo está. Y me dijo, tu hijo, Kusha, mi hijo Kusha estaba ahí. Me dijo, tu hijo con todos sus amigos estaban haciendo fabrenga en el azúcar. Y empezó a truenos y relámpagos y a cántaros. Y ellos cantaban, cantando, diciendo lejaim, diciendo divrei Torah. Dijo, me sentí mal por ellos, pero por eso ellos no sufrían. La suká, ¿qué voy a perder? ¿Disfrutar la mitzvah de suká por un poco de agua? No estamos hechos de azúcar. Pero si alguien le molesta, si alguien tiene lo que se llama en inglés maní, el cerebro de maní, y un poco de agua se asusta y sufre, bueno, sale del azúcar. ¿Cómo llegamos al azúcar? Porque realmente Hashem juzga al mundo todo el tema de agua, todos los temas de agua en el mundo están juzgados, están decididos en Sukkot. Por eso teníamos que empezar a mencionar la lluvia en Sukkot. Dicen los jajamim, no. Hablar de lluvia en Sukkot es peligroso. No es un simán de braja. Vamos a dejarlo para Shmini Atzeret. Que fueron al Shil, al Knis, en Shmini Atzeret, hay un tefilá que se llama Tefilat Geshem, el Musaf. Cuando se empieza a decir Mashiva Ruach o Morid HaGeshem, el Chazán a la mañana, en Shmini Atzeret, se dice este tefilá especial, el Chazán lo dice. Y todos empiezan a decir ahí Mashiva Ruach. Este es Haskarat Shamim. Pero para pedir, como ella dijo, cambiar de Barjeinu, los sefaradim cambian un poco el texto. Los Ashkenazim solo cambian, en Barej Aleinu cambian solo unas palabras. Ashkenaz. Sefarad. Se dice Barej Aleinu en lugar de Barjeinu. Yeah. Pero en Chabad, por ejemplo, en Ashkenaz, en Nusach nuestro, no cambia todo, solo cambian tres palabras. En el verano de Israel se dice Besein Braja, y en el invierno se dice Besein Talu Matar. ¿Todas las costumbres de Chabad son de Pías que nací? No, muchas son de Sefaradí. Ahora se dice Braja, ¿no? ¿Ah? Tembraja, ahora se dice Braja, ¿no? Ahora se dice todavía Tembraja. Estamos llegando, paciencia. Este se llama Bakashat o Shilat Kshamim. Este ya no es alabar a Dios. Este es en los brajot de pedidos. Cuando hablamos de buena cosecha, buena producción, pedimos también en el invierno en Israel, se pide lluvia. En el verano en Israel, lluvia es algo que no va. En verano no hay lluvia en Israel y no deben, no es bueno tener lluvia. Por eso en Pesaj se cambia y se deja de pedir lluvia. ¿Cuándo se empieza? Si al mencionar la lluvia atrasamos hasta Shmini Atzeret, pedir lluvia atrasamos 2 semanas más, hasta el 7 de Mar Heshvan. ¿Por qué? Bueno, ¿qué quiere decir? En época de Bet HaMikdash, los judíos viajaban, iban, hacían aliyah le regel al Bet HaMikdash en los 3 regalim, en Sukkot, hasta que el último llega al punto más lejano, como dice la Mishnah, hasta el río Prat, no sé cómo se llama hoy, Efrat se llama. Hasta que el último llega, tardan 15 días. Desde Shmini Atzeret, 15 días, 7 de Heshvan. Cuando los judíos fueron exiliados de Israel, y un gran centro de Torah fue establecido en Bovel, Babilonia, ahí fue un cambio más grande todavía. Porque Bovel es muy bajo. Si ustedes recuerdan, Parashat Noach, Bovel es donde, punta abajo, ahí, donde se mezclaron todos, ahí todos los idiomas, en el Dora Flagá. Es un lugar muy bajo y hay mucho acceso, mucho agua. La tierra es muy húmeda. Y ellos no necesitan lluvia hasta 60 días más tarde para buena cosecha. Ahí los jajamim en Babel establecieron que se pide 60 días después de la tecufa, que hoy en día es el 5 de diciembre. El 5 de diciembre ahí en Babel se empezaba a pedir lluvia, no antes. Empezaban a mencionar lluvia como en Israel desde Shmini Atzeret. Pero pedirla la necesidad para la cosecha, no. Antes va a causar problemas, mucha agua, inundaciones, barro, bichos, plagas, no. 60 días después. Cuando los Yehudim se fueron de Bovel a diferentes partes de Europa y diferentes partes del mundo, quedó así, en Israel quedó, que es desde el 7 de Heshvan, y en Babel se quedó desde 5 de diciembre. Y en todas las otras partes también así en 5 de diciembre. Había un gran rabino que vivía hace 600 años atrás aproximadamente, se llamaba Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher, hijo de Rabbeinu Yehiel, un gigante, Shulchan Aruch, está basado mucho en Lisa. El primer autor del Shulchan Aruch en este orden de 4 Turim fue su hijo menor, Rabbeinu Yaakov ben Rabbeinu Asher. Sobre ese, Rabbi Yosef Karo escribió su obra, basado que escribió el hijo de Rabbeinu Asher. Y el hijo de Rabbeinu Asher se basó básicamente en su papá. No voy a entrar en toda la historia. Rabbeinu Asher vivía en Alemania. Voy a ser muy breve para llegar al punto, para que entiendan un poco, vean que hay interés. No pensaba enseñar eso, pero no fuimos ahí. Y Rabbeinu Asher fue Rav en Ashkenaz, fue alumno del famoso Rabbeinu Meir de Rottenberg. Después de muchos años, Rabbeinu Asher era muy, muy, un hombre de los pocos en la historia que era muy estudioso, muy, muy grande en Torah y un hombre muy rico. Cuando encarcelaron a su Rav, Rabbeinu Meir, él estaba dispuesto, pidieron locuras de plata, él estaba dispuesto a sacarle poniendo en garantía todos sus bienes. Pero su rab lo prohibió. Dijo que es prohibido porque así, cuando van a querer un poco de plata, van a agarrar al gran rabino y van a acostumbrarse. Y Rabbeinu Meir se quedó en prisión más de 10 años. Cuando falleció Rabbeinu Meir, este tema, esta historia fue ahora mencionada mucho en la polémica de... De todas maneras, cuando falleció Rabbeinu Meir, el Rasha, este, el gobernante ahí en Alemania, dijo, ustedes piensan que terminó acá, si quieren el cuerpo, van a tener que pagar la plata. Y otros 7 años estaba su cuerpo. Pero apenas falleció Rabbeinu Meir, Rabbeinu Osher, le llegó un rumor que él es el próximo, que le están por raptar a él. Y ahí tenía que dejar toda su fortuna. Se escapó a un país que se llama Provence, se llama Provence. Se escapó ahí, estaba ahí un año. Y desde ahí tenía que escaparse de vuelta. ¿A dónde? El gran rabino Ashkenazi terminó en España. Y en España, en esta época, había un gran tzadik, un gran rab, que se llamaba el Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet. Él ya tenía 90 años. Pero él se dio cuenta que el Rosh es un gigante. Y le nombró Rav, el gran rabino, el Rav Ashkenazi, el gran rabino de la ciudad de Toledo. Y ahí 25 años más vivió el Rosh como gran rabino de Toledo. Ahora, el hijo del Rosh, Rabbi Yaakov, el hijo menor, era un gran estudioso, pero no asumió como Rav en ningún lado. Pero sí se dedicó a registrar toda la correspondencia de su papá, temas halájicos. Y después se hicieron compilar de eso una gran obra que se llama Teshuvot HaRosh, las respuestas halájicas del Rosh. Rosh hay mucho impreso. Escribió las halajot de todo, Talmud. Pero este es un libro muy interesante porque te describe mucho la historia de la época. A través de las preguntas y respuestas, sabes que vivía la gente. Y ahí cuenta Rabbi Yaakov qué se trata esta correspondencia, esta respuesta, este teshuvah. Teshuvah quiere decir una contestación sobre una pregunta. Dice que ahí en Toledo parece que había un año que no llovía, sequía. Y era muy terrible la situación. Épocas anteriores no tenían transportación como hoy, traer cosas de un lado al otro. Si no había cosecha local, gente moría de hambre. Y los yudim hacían taniot y tefilot especiales, y aún en Shabbat pedían para la lluvia. Cuando llegó Pesach, el Rosh estaba sentado en el balcón de su casa, ahí en la entrada había como un balcón, con sus alumnos, incluyendo a Rabbi Yaakov, su hijo, y decía que hace mucho él pensaba que acá en este país tenemos que seguir pidiendo lluvia, aunque sea después de Pesach. Porque en este país es necesaria lluvia hasta Shavuot, no como en Israel. Israel después de Pesach ya empieza, en Pesach ya empieza la cosecha de cebada, el Korban Omer. Ahí, cuando empieza la cosecha, muy mala lluvia, no sirve. Pero en los países, dijo, en Ashkenaz, donde él vivía antes, y en Provence, donde él pasó, y en Toledo, en todos estos lugares, él habló con los agripecuarios, agricultores, y ahí, hablando con ellos, aprendió y entendió que necesitan lluvia hasta Shavuot. Y le necesitan antes, no como en Bovel, que le necesitan. Ahí no es tan bajo. ahí necesitan lluvia desde, como en Israel, desde Zion Heshvan. Y dijo, siempre quise hacer el cambio acá. Pero no me animaba a hacer cambios cuando ya estaba establecido. Pero este año que lo necesitamos urgente, es una buena oportunidad de establecerlo. Dijeron los alumnos, está bien, mañana vamos a decir al Hazán que seguimos pidiendo lluvia. Siempre en principio de Pesaj se deja lluvia y se hace un tefilá especial, se llama tefilá tal, rocío. Es como decir, ahora solo hablamos de rocío que viene todo el año, no la lluvia. Y así hicieron. Cuando el Hazán hizo eso, saltaron los rabinos sefaradim ahí. ¿Cómo? ¿Quién viene a cambiar las cosas? Empezó un griterío, no solo hoy en día, antes también había. Yetzer siempre existía. El Rosh se contuvo y no habló hasta Hol HaMoed. No tocó el tema. Y cuando llegó Hol HaMoed, escribió una larga teshuvah, una larga explicación, explicando todo, pasándolo en el Talmud, y en todo, en el Rambam, en todos los grandes, porque él pensaba que es correcto hacerlo, pero termina al final diciendo, cuando vi el machloket que trae, decidí irme para atrás. Y el Rebbe en una sijá dice que él vio una vez un rabino que dice que las costumbres son todos temas que dependen de la costumbre y de establecimientos rabínicos, donde el machloket es una prohibición de la Torah directa. Así que el Rosh tomó este concepto. Prefiere perder el argumento, el debate, que no sea machloket. Y ahí el Rosh fue para atrás, dejaron y seguían ahí como en Babel, y no la alteraron por necesidad del lugar. Muchos años después, este Chuvot HaRosh fue mencionado mucho cuando los Yudim emigraron al hemisferio sur, y ahí empezó un problema terrible, un lugar raro, que Heshvan empieza, ya es pleno primavera. Estamos entrando en el verano. En Australia, en Nueva Zelanda, en Argentina, en Uruguay, empezaron tshuvot de los rabanim, de las últimas generaciones. ¿Qué hacemos? Me hice recordar todo, porque acá en la comunidad argentina, la comunidad sefaradí, en los últimos años, habían algunos cambios que causaron grandes peleas, conflictos. Pero el Rosh dijo claramente, si trae conflictos, mejor no cambiar nada. Peor conflicto. Peor que hay conflictos. Pero ahí surgió de vuelta todo el tema. Pero todo este tema surgió siempre cuando se trata de Sheilah, de pedir. Si Hashem hace que llueva ahora, si voy a pedir llueva, lluvia ahora, cuando en el verano voy a pedir lluvia, sirve, cuando tiene que hacer la cosecha va a empezar a llover. Pero en mencionar y alabar a Hashem por la lluvia, ahí sí se mantuvo en todas las comunidades, dice Mashiva Ruach Humorid HaGeshem, desde Shemini Atzeret hasta Pesach. Hasta ahora es la introducción del tema eso de la lluvia, para que sepan más o menos el base de todo este tema. Pero ya veo que se están aburriendo con eso, así que vamos al grano. ¿Qué tiene que ver Zion Heshvan con nosotros? Bueno, en algunos lugares en Israel se cambia y se dice Besein Tal Umatar en lugar de Besein Brajá, o Barej Aleinu en lugar de Barjeinu. Pero a nivel más más a fondo, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Más a fondo, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Muy sencillo. 7 de Heshvan es donde se finaliza y se termina y se concluye todo lo que es el mes de fiestas de Tishrei. Es cuando el último yudí llega al Nahar Prat, ahí, cuando llega ahí al Éufrates. Cuando llega ahí, este significa que terminó la fiesta. Terminó. ¿Qué quiere decir terminó la fiesta? Terminó la época de recibir fuerza y energía. Ahora llega el momento de aplicarlo. De volver a la vida y en el día a día. Acá no se siente tanto porque ya pasó 2 semanas de antes. Yo recuerdo el chiquito. En New York veníamos visitas al Rebbe, muchas visitas, miles de personas venían y muchos de ellos se quedaban hasta 7 de Heshvan, hasta el último minuto. Ahí 7 de Heshvan, bueno, ya no se puede quedar más, hay que volver a la yeshiva, al kollel, al trabajo. Pero Zayin Heshvan ahí termina y ahí empieza lo que se dice en la parsha de esta semana, Lech Lecha. Tishrei es como cuando la Neshama está arriba. Cuando la Neshama recibe energía, se carga las pilas. Pero cuando viene Zayin Heshvan, es como Hashem le dijo a Abraham, Avinu Lech Lecha. Abraham es como Abraham está Ram, elevado. Y Hashem le dice, basta de disfrutar de tu nivel elevado. Llegó un momento to face reality, volver a la realidad del mundo, volver a la vida cotidiana donde hay que aplicar toda esta fuerza que recibiste en cada paso, en cada paso de la rutina. Un paso y otro paso y otro paso y otro paso, lleno de contenido, pleno con servicio a Hashem. Eso es lo más difícil. Tishrei es fácil. Tishrei cae con abundancia. ¿Cómo se llama el mes de Tishrei en la Torah? En la Torah escrita hay un lugar que se dice en 5 libros de Moshe. Hamishah Chumshei Torah. Hay un lugar que se menciona este mes con el nombre Tishrei. En la Torah no dice Tishrei. ¿Qué dice la Torah? Bajodesh HaShevi, en el séptimo mes. Agarramos la palabra Shevi. ¿Cómo se escribe Shevi? Shin Bet Yud Ayin. ¿Qué otra palabra podemos sacar de aquí? Soba. ¿Qué dijiste vos? Shuba. Bueno, otro raíz, Sinai. Sheva. Shvi es séptimo. Sheva. Soba. ¿Qué es Soba? Saciado. Sí, lleno. Saciado, pleno. Dicen los Jajamín, muy bien, que Jodesh HaShvi'i, si cambiamos en lugar de... Sheva. Escriba así. La misma letras, pero ponemos Soba, Bajalta, Besavata. Ahí te sale su mes donde Hashem nos va saciando, nos llena. Épocas anteriores, voy a contar un lindo maíz. Hemos hablado unos minutos. Épocas anteriores. Había una comida que se comía en Europa. Se llamaba en Yiddish Gestopte Gänser. Gestopte Gänser eran gansos. Nos hacían engordar. Tenían técnicas. técnicas muy agresivos para hacerlos engordar rápido a los pobres bichos. En pocas semanas se inflaron así, llenos de carne y graso. Y ahí los balabostes, después que el Shoichet hacía lo que tenía que hacer, los balabostes agarraban este ganso y hacían de este matamen. Era una comida, se hacía un casamiento que se servía. ¿Qué se servía? Gestopte Gänse. Este es llenar, engordar la vista. Le dan en poco tiempo, le llenan con todo. Así que había ahí dos grandes rabinos en Hungría, muy famosos. Uno se llama el Hatam Sofer, por su libro. ¿Qué tenéis? ¿Conoces el nombre Hatam Sofer? ¿De dónde? En el colegio, en Jewish People, de Hatam Sofer. No entendí lo que dijiste. ¿En el colegio? En el colegio, sí. ¿Qué estudiaron ya? Había una materia Jewish People y estudiaba... ¿Jewish People? Era historia judía, tipo historia, pero... ¿Dónde? ¿Acá? En Jerusalén. ¿Y cuándo vivía el Hatam Sofer? Todavía no te preocupes. El Hatam Sofer vivía en la época del Alter Rebbe. El Hatam Sofer era alumno del alumno de Baal Shem Tov. No era mamesh chasid, pero tenía muchas cosas de chasidut. Su rav se llamaba Rabbi Nathan Adler, que era alumno de Baal Shem Tov. Pero de todas maneras, el Hatam Sofer, creo que él opinaba que este ganso es kasher. Yismach Moshe, Rabbi Moshe Teitelbaum, que vivía en la misma época, en otra zona de Hungría, era también un gran Rav, y él decía que no es kasher, que de tanto llenarla, tan agresivamente, engordar al ganso, se le arruina la panza, y se hacen agujeros en la panza, y está ref. Era un tema muy, muy sensible, porque toda la gente importante, las fiestas importantes, eso es lo que se comían. Lo que seguían al Yismach Moshe, no more. Lo que seguían al Hatam Sofer, decían, mapito, es lo más rico que hay. ¿Cómo lo vamos a...? Hatam Sofer dice que está bien. ¿Quién es este Yismach Moshe? Hoy en día es una ciudadja, es una de las mejores. Se llama Hatam Sofer, Huk Hatam Sofer. Una de las mejores. Es un buen arshan. Pero se llama así a nombre del gran Rabbi Hatam Sofer. Se llamaba Rabbi Moshe Sofer. De todas maneras, una vez se encontraron los dos grandes rabinos y surgió esta famosa diferencia que tenía. Así que sugerieron, ¿sabe qué? Cada uno de nosotros vamos a comprar algunos gansos. Vamos a hacer esta técnica en nuestro patio ahí. Y al final, cuando nace el Shechita, vamos a abrir bien la panza y vamos a revisar cómo queda. Es un tema, una práctica, vamos a revisarlo y para qué discutir y tener problemas. Sí, hicieron. ¿Y qué pasó? ¿Quién tenía razón? ¿Te gustan los estrictos? Mejor no comerlo. ¿Y por qué no? El pobre ganso por ahí fue criado para que un yid le sube en la mesa Shabbos y le eleva. Ante la duda, mejor no hacerlo. Pero es muy fácil por las dudas. No, acá tenés el Hatam Sofer, no era un chiquilín. No era. Hatam Sofer, hasta hoy en día, muchos yudim siguen sus piskei dinim. Era un yudí con Ruach HaKodesh. Pues el pollo igual, las hormonas que le ponen hoy en día. Bueno, en Estados Unidos no hormones, dice la esposa. Y si no tiene hormones, tiene otros problemas. Así que volvemos al tema. la casa del Hassam Seifer salieron los gansos impecables, las panzas. En la casa de Yismach Moshe salieron destruidos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un yudí, cuando estudia Torah, con la Torah se hace el dueño de la naturaleza del mundo. Hassam Seifer estudió la Torah y vio el óptico a través de la Torah que está bien. Su psagdín dice que en la práctica sea buena. En su casa abrieron, hicieron shejitá, abrieron la panza, estaban perfectos. El Yismach Moshe vio por su óptica, como él veía las cosas a través de la Torah, que no está bien, y dijo al Pitorá que no está bien, y no fue bien. En el mes de Tishrei, nosotros nos llenamos con energía divina, con Torah, con Simcha, y nos llenamos llenos, somos gansos, engordados con energía sana, no con hormonas. No con hormonas. Con comida sana. Con energía sana. Con fuerza para seguir todo el año. Y este dice la Torah, lo llama Chodesh HaShvi'i. Chodesh HaShvi'i, Chodesh HaMuzba, Bechol Tuv. Está saciado con toda la energía positiva. Ahora viene Zayin Cheshvan. Terminó lo último de Yom Tov. Tenemos que agarrar todo eso y aplicarlo a la práctica. No dejar que explote la panza. Hay que asegurar que la energía está bien distribuida y aplicada a cada detalle y detalle de nuestra vida, que sea pleno y lleno, y lo más importante, con alegría. Amen. Servir a Hashem con mucha alegría. Because Hashem quiere que le servimos con simcha.